Picaporte y desde FM La Tribu saltamos al fantástico mundo de los cuentos y la poesía. Como cada tarde salí a caminar vistiendo la misma ropa, con el termo debajo del brazo, por las mismas cuadras. Encendí un cigarrillo al llegar a las esquinas de la 21 y 12 en City Bell. Miraba el mismo foco de la lámpara que pendía del viejo cable. Pensaba en lo que ese foco hubiera iluminado si el barrio no se hubiera quedado sin talleres, sin fábricas. Solo un potrero lindante al riacho, donde de pibe iban a salvar sapos de las piedras que tiraban los afortunados de la calle 45. Las tardes de agosto eran las más codiciadas para el amante de los cuentos fantásticos. Para esas ocasiones, llevaba dos atados de cigarros, porque los compartía con el diablo, que decían, andaba suelto en busca de confidentes. Pero a través del tiempo, al hombre se le hacía más y más dificultoso llegar hasta agosto. No soportaba esperar solo unas cuantas horas al año para charlar con el diablo y tocarlo y fumar con él y escucharlo hablar del campo, de la pampa, de las ovejas que se llevaba para su guarida, de la Salamanca. El diablo es cosa mandinga, solía murmurar en el verano. Pero solo él sabía que si una sola tarde dejaba de asistir a las esquinas de las calles 21 y 12, se rompería el rito y en agosto no habría confidencia. Una noche, cansado de repetir la escena como cada día, como cada mes, como cada año desde los últimos 12, el hombre creyó apelar a la imaginación dejando en el lugar del encuentro una foto, un cigarrillo consumido, un termo y un mate semivacío dentro de una caja. La escondió en la copa de un árbol que nunca se deshojaba. Allí, entre ramas y nidos de pájaros, dejó la caja como un mensaje simulado al diablo de agosto. Era otoño. Dejó de asistir. Pasó el tiempo. Julio de 1976, cuando el caminante de City Bell estaba dispuesto a visitar las esquinas de la calle 21 y 12, se desató una fuerte tormenta de viento y granizo. El hombre, acostumbrado a los malos climas, preparó de todas formas su pequeño equipaje y está por demás decir que esa noche no pudo dormir ni esperar al día siguiente. Entonces decidió salir a la calle y comenzó a caminar. La lluvia era torrencial y sus viejos zapatos comenzaron a chapotear en los charcos que empezaban a formarse en las veredas. Tronaba. Al llegar a destino, un sorprendente rayo cayó del cielo. El hombre saltó en el aire y creyó ver al diablo como enojado, como pidiendo respuestas, como retándolo. El hombre señaló el árbol como queriendo explicar algo, pero el árbol estaba encendido en llamas y sin hojas ni pájaros. Desesperado, acudió al riacho y cuando pudo ver su imagen entre el salpicar de las piedras y gotas, se espantó. Estaba transformado en sapo. Desde aquel día, habita en los agujeros que las tormentas dejan, entre el barro, las cloacas y el yuyal del riacho. Ya no defiende a los sapos de las pedradas que suelen tirar los afortunados de la calle 45. A veces trata de escapar para mirar el árbol que nunca se deshojaba. Pero el árbol quedó oscuro y nunca le volvieron a crecer sus hojas ni los pájaros desean habitarlo. Y cada noche de agosto, durante 31 madrugadas, de su tronco brotan llamaradas que intentan llegar al río. Caminante de City Bell, Néstor Tenaglia. La batuta de Buenos Aires. En sus dos direcciones de capital, Santa Fe 3295, Santa Fe y Bulnes, y Callao. Nos seguimos en las puertas en el 88.7 por FM La Tribu. Y bueno, estamos con invitados. Tenemos a Baldo Delgado, que es un charanguista. ¿Cómo estás, Baldo? ¿Cómo andas? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo andas? Vos sos un charanguista, tenés un trabajo, ya hiciste un trabajo de manera independiente. Claro, sí, vengo trabajando independientemente hace como ya unos años y variando, ¿no? Bueno, justo este material que tengo ahora es solista, pero voy como encontrándome con diferentes músicos y con ellos como que fusionamos lo que nos sale a cada uno y bueno, y ahí sale nuestra música. En el primer trabajo que vos hiciste, es solamente, a mí me sorprendió porque era solamente charango, a veces había un acompañamiento, pero en muy pocos temas. ¿No? Claro, no, es todo charango, nada más que hay un par de temas que toco el trompe, que es un instrumento étnico, como un arpa de boca, le llaman también, que apareció en diferentes regiones del mundo. Y también la tarca, que es del norte, de las tarqueadas del norte, que también la trabajo, pero todo ese material lo hice solo, ¿no? Baldo, para los que no te conocemos, ¿por qué no haces una suerte de currículum de tu actividad profesional en la música? Está bueno, como le decía, participé de muchas agrupaciones con diferentes músicos, amigos, y hice varios viajes por Europa, así trabajando, más que nada también buscando una salida profesional, ¿no? Que acá cuesta un poco más, pero bueno, me gusta también estar acá y me gusta batallarla acá. ¿Tuviste también, pregunto, esa sí, suerte de entrenamiento que alguno? Que ahí tenés el charango, ¿qué te parece si nos... ¿Qué vas a tocar? Voy a hacer una interpretación... Acércate, Baldo. ¿Vale? Sí, voy a hacer una interpretación de un tema archi conocido en el folclore, que se llama El Cóndor Pasa. Sí, ¿quién es el autor del Cóndor Pasa? Porque hay varias versiones, que es Anónimo, sí, Popular, que hay un tal Robles. ¿Quién sabes? No, la data justa no. A mí me llegó que era también Alomías Robles. Alguna vez también Paul Simon lo grabó con el grupo Urubamba. Sí. Tiene muchas canciones. Sí. Sí, está conocido en todo el mundo y siempre realmente lo piden. Y por suerte, bueno, este año como que brotó un... Para mí, ¿no? Hacer como un pequeño arreglo y me siento muy, muy copado haciéndolo. Bueno, por eso, bueno, voy a hacerlo ahora. Vamos a disfrutar, ¿vale? Dale, de tu música. Baldo Delgado en las puertas. El vidente podría servir en un mundo de ciegos, donde lo visual no tiene sentido. Quien habla debe ser útil en un mundo de mudos, en el que no existen ni viven nuestras voces. El que oye en un mundo de sordos, cuando todo lo que escuchamos es nulo, será ajeno. Un hombre fue útil. Se quitó los ojos y los ofrendó al ciego. Se extirpó el habla, cediéndosela a los mudos. Y sus oídos transformaron a los sordos. Ese hombre fue bautizado con el nombre de Chaco. El domingo 3 de septiembre, de 22 a 24 horas. Arman y desarman el rompecabezas, las puertas y los desangelados. Cortázar para armar. Domingo 3 de septiembre, de 22 a 24. Argentina de este fin de siglo impone contemplar un país grande y complejo que se extiende también en su literatura, mucho más allá de los límites de la capital federal. Sin embargo, es sabido que cuando en el mundo se piensa en la literatura argentina, en realidad se están mirando aquellas expresiones que fueron paridas y se ocupan solamente de Buenos Aires. Se piensa en Borges y Cortázar, Sábato o Bioy Casares. La de sus textos es una Argentina inequívoca, sin dudas, pero no es la única. Pero la tradición es poderosa y por eso, a la vez que es infrecuente considerar la narrativa que se escribe al otro lado de la Avenida General Paz, cada vez que se lo hace los prejuicios aparecen descalificadores. Hoy desde las puertas vamos a leer un cuento de Angélica Gorodischer, una señora que si bien nació en Buenos Aires en 1928, vivió toda su vida en Rosario. El cuento se llama La perfecta casada. Si usted la encuentra por las calles, cruce rápidamente la otra vereda y apriete el paso. Es una mujer peligrosa. Tiene entre 45 y 50 años. Una hija casada y un hijo que trabaja en San Nicolás. El marido es chapista. Se levanta muy temprano, barre la vereda, despide al marido, limpia, lava la ropa, hace las compras, cocina. Hace mucho que no va al cine, pero lee Radiolandia y las noticias de policía del diario. Tiene los ojos oscuros y las manos ásperas y empieza a encarnecer. Se resfría con frecuencia y guarda un álbum de fotografías en un cajón de la cómoda junto al vestido de crepé negro con cuello y mangas de encaje. Su madre no le pegaba nunca, pero a los 6 años le dio un día una paliza por dibujar una puerta con tizas de colores y le hizo borrar el dibujo con un trapo mojado. Mientras limpiaba, pensó en las puertas, en todas las puertas, y decidió que eran muy estúpidas porque siempre se abrían a los mismos lugares. Y esa que limpiaba era precisamente la más estúpida de todas las puertas, la que daba al dormitorio de los padres. Y abrió la puerta y entonces no daba al dormitorio de los padres, sino al desierto de Gobi. Dio unos pasos del otro lado de la puerta. No. Y cuando terminó, la madre rezongó otro poco y le dijo que lavara el trapo y que llevara el escobillón para barrer esa arena y se limpiara los zapatos. Ese día modificó su apresurada opinión sobre las puertas, aunque no del todo, no por lo menos hasta no ver lo que pasaba. Lo que fue pasando a lo largo de toda su vida y hasta hoy fue que de vez en cuando las puertas se comportaban en forma satisfactoria, aunque en general seguían siendo estúpidas y abriéndose solo sobre comedores, cocinas, lavaderos, dormitorios y oficinas en el mejor de los casos. Pero 2 meses después del desierto, por ejemplo, la puerta que todos los días daba al baño se abrió sobre el taller de un señor de barba que tenía puestos un bastón largo, zapatos puntiagudos y un gorro que le caía a un costado de la cabeza. El viejo estaba de espaldas, sacando algo de un mueble alto con muchos cajoncitos detrás de una máquina de madera muy grande y muy rara, con un volante y un tornillo gigante, en medio de un aire frío y un olor picante. Y cuando se dio vuelta y la vio, empezó a gritarle en un idioma que ella no entendía. Ella sacó la lengua, salió por la puerta, la cerró, la volvió a abrir y entró al baño y se lavó las manos para ir a almorzar. Otra vez a la siesta, muchos años más tarde, abrió la puerta de su habitación y salió un campo de batalla y se mojó las manos en la sangre de los heridos y de los muertos y arrancó el cuello de un cadáver Una cruz que llevó colgando mucho tiempo bajo las blusas cerradas, o los vestidos sin escote y que ahora está guardada en una caja de lata bajo los camisones, con un broche, un par de aros y un reloj pulsera descompuesto que fueron de su suegra. Y así, sin querer, y por suerte estuvo en 3 monasterios, en 7 bibliotecas, en las montañas más altas del mundo, en ya no sabe cuántos teatros, en catedrales, en selvas, en frigoríficos, en sentinas y universidades, en burdeles, en bosques y tiendas, en submarinos y hoteles y trincheras, en islas, fábricas, en palacios y en chozas, y en torres, y en el infierno. No se va la cuenta ni le importa. Cualquier puerta puede llevar a cualquier parte, y eso tiene el mismo valor que el espesor de la masa para los ravioles, que la muerte de su madre, y que las encrucijadas de la vida que ve en televisión y lee en Radiolandia. No hace mucho acompañó a la hija a lo del médico, y mirando la puerta cerrada de un baño en el pasillo de la clínica, se sonrió. No estaba segura, porque nunca puede estar segura, pero se levantó y fue al baño. Y sin embargo era un baño. Por lo menos había un hombre desnudo metido en una bañera llena de agua. Todo era muy grande, con techos muy altos y pisos de mármol y colgaduras en las ventanas cerradas. El hombre parecía dormido en su bañadera blanca, corta y honda, y ella vio una navaja sobre una mesa de hierro que tenía las patas adornadas con hojas y flores de hierro y terminadas con garras de león. Una navaja, un espejo, unas tenazas para rizar el pelo, toallas, una caja de talco y un cuenco con agua, y se acercó en puntas de pie. Levantó la navaja, fue en puntas de pie hasta el hombre dormido en la bañadera y lo degolló. Tiró la navaja al suelo y se enjuagó las manos en el agua tibia de la bañadera. Se dio vuelta cuando salía al corredor de la clínica y alcanzó a ver a una muchacha que entraba por otra puerta de aquel baño. La hija la miró. «¡Qué rápido volviste!» «El inodoro no funcionaba», le contestó. Muy pocos días después, degolló a otro hombre en una tienda azul de noche. Ese hombre y una mujer dormían apenas tapados con las mantas de una cama muy grande y muy baja, y el viento castigaba la tienda e inclinaba las llamas de lámparas de aceite. Más allá habría un campamento, soldados, animales, sudor, estiércol, órdenes y armas. Pero allá adentro había una espada junto a las ropas de cuero y metal, y con ella cortó la cabeza del hombre barbudo, y la mujer dormida se movió y abrió los ojos cuando ella atravesaba la puerta y volvió al patio que acababa de baldear. Los lunes y los jueves, cuando plancha por las tardes los cuellos de las camisas, piensa en los cuellos cortados y en la sangre y espera. Si es verano, sale un rato a la vereda después de guardar la ropa, hasta que llega el marido. Si es invierno, se sienta en la cocina y teje. Pero no siempre encuentra hombres dormidos o cadáveres con ojos abiertos. En una mañana de lluvia, cuando tenía 20 años, estuvo en una cárcel y se burló de los prisioneros encadenados. Una noche, cuando los chicos eran chicos y todos dormían en la casa, vio en una plaza una mujer despeinada que miraba un revólver sin atreverse a sacarlo de la cartera abierta. Caminó hasta ella, le puso el revólver en la mano y se quedó allí hasta que un auto estacionó en la esquina. Hasta que la mujer vio al hombre de gris que se bajaba y buscaba las llaves en el bolsillo. Hasta que la mujer apuntó y disparó. Y otra noche más, hacía los deberes de geografía de sexto grado. Fue a buscar los lápices de colores a su cuarto y estuvo junto a un hombre que lloraba en un balcón. El balcón estaba tan alto sobre la calle que tuvo ganas de empujarlo para oír al golpe allá abajo, pero se acordó del mapa geográfico de América del Sur y estuvo a punto de volverse. De todos modos, como el hombre no lo había visto, lo empujó y lo vio desaparecer y salió corriendo a colorear el mapa, así que no oyó el golpe, pero sí el grito. En un escenario vacío hizo una fogata bajo los cortinados de terciopelo, y en un motín levantó la tapa de un sótano, y en una casa, sentado en el piso de un escritorio, desplazó un manuscrito de 2000 páginas, y en el claro de una selva enterró las armas de los hombres que dormían, y en un río alzó las compuertas de un dique. La hija se llama Laura Inés, y el hijo tiene una novia en San Nicolás, y ha prometido traerla el domingo que viene para que ella y el marido la conozcan. Tiene que acordarse de pedirle a la cuñada la receta de la torta de naranjas y el viernes dan por televisión el primer capítulo de una novela nueva. Vuelve a pasar la plancha por la delantera de la camisa y se acuerda del otro lado de las puertas, siempre cuidadosamente cerradas, de su casa. Aquel otro lado en el que las cosas que pasan son mucho menos abominables que las que se viven de este lado, como se comprenderá. Angélica Gorosdillar. Nació en Buenos Aires en 1928, pero vivió toda su vida en Rosario, donde reside actualmente. Es una de las escritoras más importantes de la Argentina y ha ganado numerosos premios. De su vasta obra cuentista hay que mencionar por lo menos Cuento con soldados en 1965, Las pelucas en 1968, Trafalgar en 1979 y Calpa imperial en 1983. Cosas con guitarra, como dices. Aguante los buenos músicos populares, ¿eh? De la Argentina y del Uruguay y de todas partes. Mucha alegría, Yavo. Sí, sí. Yo también. Hacemos un tema más, ¿eh? Estaría como para hacer. Le pedimos a Desangelados que nos dé un 2-3 minutos. Gracias, che. Y nos vamos despidiendo con uno más. Sí, nos vamos nosotros despidiendo ya hasta el domingo que viene. Raúl Ortega en la producción, Martín Mena en la operación, Ricardo Subilivia nos acompaña y Sergio Barney, quien les habla, en la conducción. Nosotros te queremos agradecer, Yavo, a vos por esta presencia hoy en nuestro programa, porque la verdad que, como decíamos antes, bueno, si bien es un programa típico, bueno, y es un gusto de tener gente, ¿no? Así como vos. Y con el compromiso acá. De que vuelvas. No, sí, las puertas siempre están abiertas. Quedó re corto, Yavo. Porque hay un montón de cosas para charlar. Yo sabía que iba a quedar corto el programa porque, conociendo las características de, bueno, como ustedes se manejan con la música que pasan y, bueno, los temas que tratan, yo sabía que iba a quedar corto, pero no les quería decir nada. traje mucho más material y tengo mucho más, así que podemos, si quieren, más adelante, cuando ustedes dispongan, me invitan y vuelvo, porque yo finalmente también me voy muy contento, me voy con las pilas cargadas y con mucha energía. Eso es muy, muy bueno. Y esas son las cosas buenas que nos pasan a los que estamos en esta música, ¿no? Que sabemos que cuando elegimos este camino, sabemos que es el más difícil. Un representante, una vez un productor amigo me dijo, ¿sabés lo que pasa ya? Porque vos elegiste el camino más difícil, me dijo. O sea, que ellos la tienen clara, que hay cosas que son más difíciles y otras que son más fáciles. Y yo con el tiempo lo aprendí y lo asumí. Y es parte de lo nuestro, o sea, el que vive de esto, ya sea del arte, de la pintura, saben que es pan para hoy, nada para mañana, que tenemos buenos momentos que desaparecemos, o no, me parece, desaparecemos para, bueno, que es el mercado, ¿no? Pero estamos, y lo bueno que estamos gracias a ustedes, así que gracias a ustedes y vamos por la, hacemos otro tema más y hacemos, y sí, así ya no. Antes anunciamos que quédense en FM La Tribu porque ahora viene Desangelados, claro. El programa que siempre recomendamos con todo el panorama de la literatura del mundo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo con ¿qué nos vas a tocar? Y le pedimos una canción nueva. A ver, ¿una nueva? Vamos a acercar el micrófono. ¿Qué nos vas a...? ¿Qué vas a tocar? Hacer una con humor, con un poco más de humor, digamos. Es dedicado a un pariente que yo tengo en la sierra de Minas. Allá. Minas es un pueblo del interior de Uruguay, una ciudad, que está cerca de Piriápolis, para los que van a veranear. Así que, bueno, es un pariente que se llama Jacinto, y bueno, ese es el tema, ¿no? Y voy a precisar palmas en algún momento porque no tengo la percusión. ¿Se llama el tema? El borriquito de Jacinto, y es un poco así. Vamos a hacer las palmas así como yo con los punteos. Hacemos las palmas, así yo puedo afirmarme un poco más. Vamos, arrancamos. Arriba. Palmas. Vamos arriba. Más. Ahí va. (Risa) siempre a Manuela, que trabajo le dará Manuela, que lo regresa lenguas afuera. Manuela, Manuela, Manuela, Jacinto implora, Manuela, si no te alcanza mi burro, pedime ayuda, Manuela. Jacinto, agradezco mucho, dice la hermosa morena, pero te veo flacucho para tremenda tarea. Un teo, taranana. Auspició este programa el Sindicato Argentino de Televisión. Imagen de trabajo.